Pero qué gripista, ¿no? ¡Ópale! Eso, Pedronel. Así suavecito. Vamos para el filito, hombre. Ponte la de Capul. A ver si me pasa la gripa. Yo me puse a camellar para ganarme un jornal, pero me agarró la gripa y me puso a estornudar. Con fiebre y escalofrío, ahí mismo empecé a temblar. Y me dijo el mayordomo, tomes este mejoral. Ya con los ojos llorosos, que no podía ni mirar, me dijo es que pierde el día y váyase a revescar. Entonces me fui a la plaza y me dio fue por tomar. Cuando me senté en la mesa, empecé a estornudar. Tráigame aquí una cerveza, que esa mi pena disipa. También teme un aguardiente para calmar esta gripa. Tráigame aquí una cerveza, que esa mi pena disipa. También teme un aguardiente para calmar esta gripa. Usted no puede trabajar más, se me va. Voy a ver si aguanto otro poquito. Vos estás muy enfermo, hombre. Y para saber que no puedo tomar, mejor al hombre. ¿Por qué? Me alivio. Estoy muy jodido. Que va y llévenle saludos a aquella, hombre. Al otro día madrugué, disque a trabajar despacio, y me dijo ese lampón, ya para usted no hay trabajo. Del alcalde fue una cita y no quiso dar la firma, pues me dijo yo no pago aquí semanas por gripa. Yo le dije es que usted tiene que págame la semana y me dijo descarado que se la pague su mamá. Ya no me dio más trabajo porque me vio muy jodido, por eso ayer me vine. Que se llene el mal. Tráigame aquí una cerveza, que esa mi pena disipa. También teme un aguardiente para calmar esta gripa. Tráigame aquí una cerveza, que esa mi pena disipa. También teme un aguardiente para calmar esta gripa.